La odisea de alquilar es una odisea para 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires. Y es más difícil aún siendo mujer, alertan desde la Coordinadora de Géneros de Inquilinos Agrupados. Estamos ya en comunicación con Ana Bettinardi, la coordinadora de género de este espacio. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, Ana. En principio nos interesó mucho este informe que han presentado y queríamos preguntarte por esas principales problemáticas con las que se encuentran las mujeres a la hora de alquilar. Hola, mira, sí, el tema es que nosotros recibimos muchos casos de mujeres, porque casi son entre el 80 y 90% de las consultas que recibimos en la agrupación son de mujeres. Y ellas en general tienen otro tipo de tratos, desde las inmobiliarias o de los dueños directos por su situación personal. En general, más allá de las desigualdades de poder que hay entre la inmobiliaria y los inquilinos, se ven como otra vez discriminadas por ser mujer. Y bueno, eso tiene que ver también con situaciones que se le dan a las mujeres por su división sexual del trabajo, que muchas veces están encargadas de sus hijos e hijas y o son solteras con hijos, o trabajan son trabajos informales los que realizan, no poseen certificación, entonces necesitan de terceros para poder certificar esos ingresos. Entonces bueno, ahí se van agravando esas situaciones, y bueno, y en situaciones de violencia aún más es más complejo, porque no pueden salir de su hogar, ¿no? Uh-huh. ¿Existen cláusulas discriminatorias habituales por parte de las inmobiliarias? No, cláusulas no, es directamente en el trato, que es totalmente informal, y como no está regulado, no, ellas se enfrentan a situaciones cotidianas y a preguntas y un montón de situaciones totalmente discriminatorias. Por ejemplo, desde avisos en internet, con avisos de alquiler, ¿no? De departamentos o casas que dicen, bueno, no se puede con hijos, como si fueran animales, es increíble, pero sucede mucho. O después, no, directamente les hacen preguntas si están casadas, qué tipo de trabajo hacen, y bueno, y ahí mismo ellas tienen que empezar a, como en un trabajo, empezar a pelearla como si fuera una competencia feroz, y que no pueden acceder directamente a esa competencia, no acceden porque, claro, tienen situaciones que van en contra de esa selección que hacen ellos, porque hay tanta demanda que no hay forma de acceder. Es un círculo vicioso, ¿no? Porque mencionabas el trabajo informal, y es un problema porque afecta prácticamente al 40% de los argentinos que tienen algún ingreso en negro, y la dificultad de presentar, por ejemplo, un recibo de sueldo, una factura por un servicio y demás. Con lo cual, ¿por dónde se busca una solución de hábitat que pueda resolver el tema vivienda, no? Sí, no. A nivel nacional, las mujeres hacemos casi 35% de trabajo informal, contra los varones en casi 32, o sea que es bastante bastante más mujeres. Y somos las más pobres, las que menos, tenemos solo un 1% de las tierras, o sea, se encrudece muchísimo en el tema de las mujeres. Mm. Y bueno, nosotros encontramos miles de situaciones muy que a veces no podemos llegar a solucionar, porque esto tiene que ver con políticas públicas que hacen falta, y que no se solucionan simplemente con políticas de profundas, que puedan eficaces, que puedan solucionar definitivamente el tema de la vivienda. Hablabas de las mujeres víctimas de violencia, que son las que se suelen ir del hogar, y la pregunta es, ¿a dónde y con qué recursos y qué hace el Estado para acompañar a la mujer que decide dejar un hogar donde se ejercía violencia contra ella? Y en ese sentido, desde Inquilinos Agrupados vienen impulsando un proyecto de ley junto a la legisladora Andrea Conde. ¿En qué consiste ese proyecto? Y el proyecto consiste en seis... se pagan 6 meses de subsidio, o sea, se crea un fondo con presupuesto de la ciudad, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires únicamente en este caso, y son 6 meses de pago de alquiler. También se ofrece una garantía bancaria del Banco Ciudad, o sea, acceden sin pagar ninguna comisión bancaria. También se ofrecen las exenciones de la ABL, todas las contribuciones de Ciudad. Se puede acceder a una tarifa social y por último, el proyecto crea un registro de corredores inmobiliarios donde ellos tendrían una credencial y ellos se anotan en distintas campañas de sensibilización y van conociendo los derechos de las mujeres justamente para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esto es interesante, Ana, porque están buscando sí. Una articulación con corredores inmobiliarios, algo que tal vez resultaba impensado, pero es un paso importante también. Sí, ¿no? La idea es, más adelante serán unos convenios con CUSICBA, ¿no? Que son ellos los que controlan a los corredores y los nuclean, ¿no? Más allá del tema específico de género, ¿en qué otras legislaciones vienen tratando de incidir desde inquilinos agrupados, sabiendo que existen también proyectos para regular alquileres que tienen que ver más con los intereses de las inmobiliarias y de los propietarios que de los inquilinos, ¿no? Sí, yo básicamente de inquilinos me encargo de los temas de género, porque, bueno, por cuestiones personales, pero ellos, trabajan con el tema de la doble comisión, básicamente ahí ya sacaron un proyecto de ley que se sancionó en el Senado, está con la media sanción, y bueno, estamos esperando todos, primero que nada, que se regule el tema de los alquileres, a partir de ahí se poder avanzar con estos temas más complejos. Bien, con respecto al proyecto que están impulsando junto a la legisladora Andrea Conde, ¿en qué instancia se encuentra y cuáles serían los pasos a seguir? Mira, el bloque del Frente para la Victoria fue por ahora el único que firmó, así que más adelante espero que haya otros firmantes y que luego se vote. Todavía no sé en qué fechas estamos, no sé qué el bloque qué fechas tienen, eso no te sabría decir. Okay. Mira, más que nada, nosotros hicimos un aporte desde la creación del proyecto y recomendaciones desde la experiencia que tenemos. No nos pusimos mucho con el tema de las fechas, por el momento ellos lo manejan ellos. Muy bien. Ana, gracias por esta comunicación y gracias también por visibilizar este conflicto particular de las mujeres en esa odisea de alquilar. No es nada, un gusto. Chao. Ana Bettinardi, coordinadora de género de Inquilinos Agrupados, la odisea de alquilar en general que afecta a 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires y en particular, si sos mujer, algunas problemáticas que se están visibilizando desde este espacio, el que podés consultar, buscalo en Facebook, Inquilinos Agrupados, tienen algunos días específicos de consultas personales para gente con problemas de vivienda.